¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Pregunta apostólica, de tradición apostólica. La verdad es que yo estaba pensando, si preguntaran quién es el más importante en la parroquia, mucha gente diría, bueno, pues después de Jesús, el sacerdote. Pero el sacerdote lo que hace es hacer de ama de casa, que un crío se ha dejado tiradas las palomitas en la sala de catequesis, pues las recoge. Que han entrado hojas por la puerta, pues las barre. Que falta esto o lo otro. Uno tiene la sensación de ser el ama de casa. En ese sentido, es como hay que entender el servicio en la Iglesia, como un servicio. Por eso la pregunta, ¿quién es el más importante? Desde luego, si yo hago de ama de casa, aún así vivo bastante mejor que un obispo, porque los obispos, pues todo su tiempo, yo al menos tengo tiempo para leer, tengo tiempo para cosas que me apetecen hacer, y los obispos, pues ni siquiera eso. Y ya, si descendemos a lo más alto, el Papa es el esclavo máximo, hasta las horas de la comida hay que aprovecharlas para recibir a gente, todo el tiempo, ni siquiera las vacaciones son realmente vacaciones, y continuamente hay que ir y venir. Esto es así, estaba de vacaciones yo la última vez que fui a Roma, y aún así había interrupciones yendo a Roma para audiencias y cosas. Así que esto de la importancia en la Iglesia, pues realmente no importa mucho. Lo que importa es la santidad, es hasta qué punto el rostro de Cristo se ha impreso dentro de nuestra alma. Eso es lo que realmente importa. Después, las amas de casa que el Señor haya puesto en medio para servir a los hijos de Dios, eso puede ser muy visible, pero realmente no es algo que importe demasiado. Y por lo tanto, cuando a veces muchas personas ven esto de la importancia en la Iglesia bajo unos criterios humanos, con sus ambiciones, con sus retorcimientos, pues es la novela que ellos tienen en su cabeza, pero no es la realidad. La realidad es mucho más simple. Jesús, ante la pregunta ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?, llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es humilde. Podía haber dicho: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Yo. Podía haber dicho yo. Y no hubiera mentido. Hubiera dicho la verdad. Esto lo digo porque muchas veces los seres humanos siempre dicen: usted no sabe con quién está hablando. ¿Sí? Jesús hace todo lo contrario. Jesús dice: él, este niño. Porque en el fondo el niño, aunque tampoco dice que él sea el más importante, dice: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tampoco dice que el niño sea el más importante, porque el niño, a fin de cuentas, no tiene pecados, pero tampoco tiene méritos. La santidad no es simplemente estar limpio, sino estar lleno de amor de Dios. Y por eso puede coexistir un ardiente amor a Dios